Digamos, los chicos que nosotros anotamos es a partir de los 8 años, cuando ya comienzan a leer y a escribir en la escuela. Bueno, pueden venir cualquiera desde cualquier escuela de Rosario. También tenemos chicos que por ahí van a la escuela al centro porque los padres trabajan en el centro y tienen así organizado, y cuando vuelven al barrio vienen a la escuela, a la orquesta, o que vienen por otros motivos, qué sé yo, porque cerca de su barrio no hay orquesta y el barrio más cercano es el barrio Triángulo, entonces vienen ahí. La orquesta es totalmente gratuita y porque pertenece al Ministerio de Educación justamente. También no es necesario ni traer conocimientos musicales previos ni tener el instrumento en la casa. El instrumento lo provee la orquesta. En principio, bueno, solo dentro de la orquesta, en las primeras clases, uno se tiene el contacto cuando está en la escuela, y más adelante, cuando va avanzando, se le puede hacer un comodato y los chicos se empiezan a llevar, cuando ya saben cómo es el cuidado del instrumento, cómo tienen que tratarlo, cuidar, no sé, limpiarlo cuando terminan de tocar, o determinadas características que tiene cada instrumento para que se mantenga vivo, digamos, y útil. Cuando ya aprenden eso, les hacemos un comodato y se lo pueden llevar a la casa para estudiar, o tenerlo también para participar, por ejemplo, de otras instituciones, como es el caso de los chicos que estaban tocando, pues, la trompeta en la orquesta, y con la misma trompeta de la orquesta tocaban en el ensamble.